Madre de Dios, tú que todo sientes, oye mi voz. Hoy te llamo y te digo, mamá, he caído tantas veces. Vacío estoy, rehuido siempre a la verdad. No he encontrado aún la felicidad. Necesito ver tu luz. Llévame a Jesús. Postraré a su lado y de mí le hablaré. Le diré que haga otro de que se olvide de lo tonto que fui. Amén. María.